Bueno, y ya hemos comentado antes que íbamos a hablar de política, que vamos a hablar con uno de nuestros representantes en el Ayuntamiento de Berriozar, con Iñaki Bernal, al que ya tenemos aquí, y bueno, al que ya saludamos. Iñaki, egunon. Opa, buen día, egunon. Respira, que creo que vienes acelerado, ¿no? Sí, acabo de ir. Te veíamos venir aquí a los estudios de Berriozar y Ratia en la calle Artecale y no le hemos dado tiempo casi ni de respirar. Pero bueno, pues comentábamos antes, al principio del programa, bueno, pues que vamos a intentar hablar con diferentes representantes municipales, diferentes concejales en el ayuntamiento, pues para que nos hagan pues una pequeña valoración de cómo ven el curso político y cómo ven los retos de cara a 2013. Y ya, bueno, pues también vamos a aprovechar, bueno, no para saludarte, que ya te hemos saludado antes, Jaime, pero es que te he quitado la presentación que sueles hacer tú de los ahora que invitados. Ahora que hago yo. Yo creo que la tenías preparada. Sí, la tenía preparada, vamos, tampoco muy escrita, porque ya sabes que yo no soy mucho de, soy más de hablarlo directamente a voz viva, pero bueno, Iñaki, con la que está cayendo, venimos de un curso político duro y nos anuncian más recortes, se están debatiendo o se están trabajando ahora los presupuestos municipales. Parece que para el próximo mes ya se llevará a pleno un proyecto de presupuestos y se anuncian más recortes todavía, más menos presupuesto para seguir manteniendo los servicios en Berriozar concretamente, y de esta manera también podríamos hablar de la misma manera en otras instituciones también en Navarra, ¿no? ¿Qué nos depara para el 2013? Uh-huh. Bueno, pues la previsión para 2013 has acertado muy bien, un buen análisis político-económico, porque la previsión es esa, de que seguimos en una situación económica muy precaria en las administraciones locales. El Gobierno de Navarra sigue dándole preferencia a inversiones de cemento ladrillo que no justifican o no están sacando de los problemas que tiene el ciudadano en su vida cotidiana. Y eso se está viendo en Berriozar también, porque, claro, lo que es la financiación de los ayuntamientos ha bajado en una cantidad económica bastante considerable. Y, claro, el ayuntamiento, como sí, el equipo de gobierno, pues está tomando medidas que yo creo que no son de su gusto, pero, claro, todos los servicios y comisiones del ayuntamiento a las que estamos acudiendo nos estamos encontrando con la palabra recorte, con un ajuste económico en el que, al final, el perjudicado es el vecino de Berriozar. Y, claro, nosotros desde Izquierda a Esquerra no solamente nos planteamos el tema de la disminución de la calidad de vida de los servicios de los vecinos, sino que paralelo a esta situación de recorte económico también estamos viendo cómo aumentan las cifras de paro, aumentan las personas que acuden a servicios sociales o las familias que acuden a servicios sociales, aumentan las familias que acuden al Banco de Alimentos de Berriozar sin nada o sin ningún tipo de ingresos económicos, aumentan también pues a las familias que están teniendo problemas hasta para pagar el comedor escolar de sus hijos, y entonces esa es la verdadera La realidad con la que nos encontramos, sí, ¿no? Sí, a la hora de analizar o de preparar unos presupuestos municipales, en este caso, que le toca al gobierno municipal y que vais a debatir luego todos los grupos políticos, que están ya afectados por los recortes, por lo que, claro, ¿no? Uh-huh. Y ahora, de alguna manera, toca más que recortar, readecuar, ¿no? ¿Cómo hago, claro, con el dinero que tengo, cómo reorganizo todos los servicios, que algunos se van a tener que ser afectados? El alcalde nos anunciaba en una entrevista que le hacíamos el 30 de diciembre como motivo del final de año, en un programa especial que hacíamos en directo desde el auditorio, que no iba a tocar, que incluso iba a subir algunas partidas relacionadas con algunos temas que has comentado tú ahora, del Banco de Alimentos, etcétera. Pero que habría otras, que había otras áreas, deportes, cultura, etcétera, que se iban a ver afectadas de forma importante. Y teníamos también en nuestros estudios hace un par de semanas, al concejal de urbanismo, y decía que no había previsión de hacer grandes inversiones, es decir, en el 2013, no se prevén, salvo cuatro cosillas, demasiadas inversiones. En Berriozar lo va a notar. También, unido a esto, daba el periódico Diario Navarra, publicaba este fin de semana los datos del paro y podíamos dilucidar que en Berriozar son de armas tomar. Sí, y se nota. Además, yo creo que fuera de las cuentas económicas, lo verdaderamente importante es eso, el drama personal y familiar que se está viviendo en muchas familias en Berriozar, que muchas veces queda oculto detrás de unas estadísticas o de un recorte de unas comisiones, unas prestaciones, de unos servicios al ciudadano. Pero lo que realmente nos está importando, lo que no queremos perder nosotros desde Izquierda Esquerra, esa visión, es ese apoyo a esas familias que se están quedando descolgadas del sistema y que están teniendo verdaderos problemas para quedarse dentro de lo que sería la franja que está ya en el riesgo de la exclusión social. Iñaki, tú también, además de concejal, eres miembro de la plataforma de desahucios, o bueno, sí, has estado participando en la actividad de esta plataforma. Es un tema también delicado e importante, sí, y que está afectando a Berriozar de forma especial, ¿no? Sí, es un tema muy delicado. Es también otro indicador de cómo están funcionando las cosas a nivel macro en el Estado y a nivel europeo, porque lo que estamos viendo como el ciudadano o como persona es la unidad básica de lo que sería un átomo en una estructura grande. Pues aquí nosotros lo vemos como la persona, que es la máxima afectada de todo el sistema social. Entonces lo que estamos viendo es eso, de que todas las semanas acuden nuevas familias a la plataforma de afectados de la hipoteca con problemas de pagos, ya preveyendo de que van a entrar en un bucle o en una dinámica de que no van a poder pagar con la entidad bancaria. Y claro, estamos pues eso, trabajando el tema de negociar con las entidades bancarias la dación en pago con todas estas familias, e incluso pues eso, intentar que estas familias accedan a viviendas de alquiler social, algo que es muy difícil, algo a lo que las entidades bancarias también están poniendo muchas resistencias, a pesar de que el gobierno de PP pues va haciendo, como va tirando andanadas de mediáticas de vamos a hacer un fondo social de vivienda de 9.000 viviendas, cuando las familias en el Estado español, las últimas cifras se estaban moviendo entre 300 y 400.000 familias desahuciadas y están ofreciendo 9.000 viviendas para 400.000. Entonces eso significa de que o no están ajustando bien o están haciendo pues eso, más que todo política mediática para intentar acallar, porque también se hizo un nuevo decreto en el que se intentaba regular que estas familias pues pudiesen acceder con nuevas condiciones de negociación con las entidades bancarias, pero lo que está clarísimo es eso, de que la banca siempre gana aquí, siempre gana la banca, y hasta que no le demos la vuelta a esta situación, pues en el aspecto económico, en el aspecto social y sobre todo con la dinámica que planteamos desde la plataforma de rebelarnos, de no dejarnos pasar por encima por una entidad bancaria, ni por unos intereses económicos, ni por los lobbies que dirigen la Comunidad Europea, ni el Estado español, ni el Gobierno de Navarra, pues intentaremos darle la vuelta a esa situación. Pero sí que es cierto que hay muchas familias, y cada vez son más, que se están viendo en una situación muy precaria con el tema de poder mantener su vivienda habitual, que eso sí que es un problema, porque no estamos hablando de familias que han especulado con la compra de la vivienda, sino familias que han comprado una vivienda para vivir. Para vivir en ella. Sin embargo, antes de que sigamos profundizando en este tema, a mí me gustaría retomar un poquito el tema de los presupuestos que hemos mencionado al principio. Y bueno, quería saber cuál es la postura de Izquierda Esquerra, porque me imagino que desde el equipo de gobierno ya os habrá hecho llegar un borrador, que ya lo habréis estudiado, que de hecho estaréis ya, me imagino, inmersos en un proceso de negociación con el propio equipo de gobierno. Y bueno, pues me gustaría saber qué opina Iñaki, qué opina Izquierda Esquerra sobre ese borrador, ese proyecto de presupuestos que ha presentado el equipo de gobierno. Bueno, pues nuestra valoración es de que tenemos lo que tenemos. Quisiéramos pues poder plantear unos presupuestos en los que se manteniesen por lo menos los servicios y los recursos que tenía este ayuntamiento antes de que empezase la crisis económica, pero lo que estamos viendo es que la realidad pues nos dice que no. Tuvimos que hacer una medida impopular a veces para el vecino, como sería pues aumentar o ajustar todo lo que eran los impuestos a los vecinos, subiéndoles lo que era el IPC, pero era una subida que no, que tiene su lógica, porque este ayuntamiento pues pasa, cada vez tiene menos financiación de Gobierno de Navarra y cada vez hay menos ingresos y los gastos siguen siendo los mismos, incluso eso hay que recortarlos. Entonces sí que nosotros estamos mirando pues partida por partida y sobre todo fijándonos mucho en todas las que tienen que ver con lo que serían las prestaciones sociales o el mantener esa calidad de vida de servicios mínimos o de lo que sería un mínimo básico para vivir del vecino de Berriozar, como podría ser pues el tema de servicios sociales, el banco de alimentos, becas para poder acceder a comedor o incluso pues eso, para acceder a la cultura y al deporte, porque aunque parezca también un poco como extraño decir pues vamos a promocionar el deporte o vamos a promocionar la cultura, nosotros también pensamos que eso, que no tiene que ser el vecino de Berriozar ni mucho menos las familias con menos ingresos económicos los que paguen pues la estafa económica a la que nos están sometiendo los banqueros. Entonces, ajustando este tema con los presupuestos, sí que vemos pues que hay unos recortes y que es una imposición, porque nosotros sí que estamos pues intentando hacer enmiendas y también estamos pues eso, negociando ahora mismo, estamos en un proceso de negociación con el equipo de gobierno en el que estamos más que todo manteniendo esos ejes, el de mantener servicios sociales, mantener el apoyo a aquellas entidades que están trabajando pues para cubrir las necesidades básicas de los vecinos. Y luego también estamos manteniendo un eje que nos parece muy importante, que aunque en tiempos de bonanza económica parecía que era pues algo como estrafalario en las políticas sociales, pero sí que estamos también apoyando mucho o vamos a reivindicar en estos presupuestos de 2013 que se mantenga una partida económica para lo que sería la gestión de la diversidad cultural del pueblo, porque nos parece también un factor muy importante el que no se vincule o que no acabe asociado el tema de según qué indicadores culturales presentes estén asociados a una situación socioeconómica, que creemos que este ayuntamiento pues tiene que trabajar mucho en ese aspecto también. Y en ese sentido, ¿crees posible llegar a un acuerdo como se consiguió el año pasado en torno a los presupuestos? Hombre, llegar a acuerdos pues no es fácil, pero sí que hablando y negociando se pueden llegar a acuerdos. Nosotros pues mantenemos un programa que queremos cumplirlo, pero también es cierto que eso, somos un grupo político que tiene un concejal en este ayuntamiento y tenemos el peso que tenemos. Quisiéramos tener más peso para poder decir que nuestro programa tuviese preferencia sobre otros, pero el programa que tiene preferencia es el del equipo de gobierno. Uh-huh. Nosotros intentamos aportar y presionar también desde nuestro pequeño espacio político, pero también somos conscientes de que tenemos un espacio y un peso político en este ayuntamiento que quisiéramos que fuese más. Uh-huh. Y aquí la empresa, cambiando un poco de tercio, la empresa pública Berriquilán ya ha hecho un año de andadura, ha presentado unos resultados más o menos positivos desde el punto de vista económico. En la gestión parece que no se ha dañado, no ha habido ningún abismo que parecía que se anunciaba por parte de algunos grupos políticos. La posición de izquierda a izquierda al principio fue como de respeto, ¿no? De a ver dónde nos metemos. Nosotros somos favorables de la gestión pública, pero hubo una especie de titubeo a través de la portavoz entonces, Laura Jiménez, en el ayuntamiento. ¿Cuál es la valoración que hace ahora izquierda a izquierda después de ver estos 12 meses de trabajo de la empresa pública de ese rescate de la gestión privada a la gestión pública del polideportivo? Bueno, pues consideramos que todo lo que sea una gestión pública es nuestra preferencia. Tuvimos ese primer momento de, porque claro, lo que fue la constitución de la empresa, estuvimos más que participantes, observantes de ver cómo era el proceso. Estábamos un poco en el tema de que el equipo de gobierno es el que lidera el gobierno o la gobernanza de este ayuntamiento y nosotros les dejamos hacer y ahora mismo pues eso estamos viendo con el tiempo de que la gestión parece que está siendo más eficiente que desde lo que era una entidad privada. sobre todo sí que nosotros estamos tomando como un indicador positivo lo que es la satisfacción de los trabajadores de la plantilla de esa empresa pública, que parece que sí que se sienten como más cómodos en lo que sería este modelo de gestión que el que había anteriormente. Y con los vecinos, pues también estamos notando eso, de que al revés de, pues bueno, no estamos notando quejas, sino pues que cuando hablamos el tema no surge o no llama la atención el tema de la gestión del polideportivo, de las instalaciones deportivas, lo que parece que es una buena indicación de que los asuntos van bien en ese aspecto. Iñaki, llevas pocos meses de concejal, parece que llevas toda la vida, te sabes expresar desde el minuto cero, te has estado expresando perfectamente en el ayuntamiento. Hay que decir que no somos Berriozar una población más que de 9.000 habitantes, y es normal que los concejales, pues bueno, pues son concejales, vecinos y vecinas del pueblo, y a muchos les cuesta muchísimo expresarse públicamente, los nervios suelen jugar malas pasadas, hay algunos que ni siquiera han abierto la boca todavía en toda la legislatura, y tú desde el principio te has expresado, has defendido tus ideas con una claridad brillante. Iñaki, tenemos que ir despidiéndonos. Si quiere John hacer alguna última pregunta. Yo sí tenía una pregunta al hilo de lo que estaba comentando Jaime ahora. Bueno, pues que desde el minuto uno yo creo que tuviste que saltar al ruedo, ¿no? Al ser el único representante de Izquierda Esquerra. Y eso tal vez te ha colocado en alguna posición un tanto incómoda, porque, no sé, pregunto, porque dentro de la misma oposición no parece que haya un bloque homogéneo, al ser Izquierda Esquerra una fuerza de izquierdas, como su propio nombre indica. A veces te ha tocado coincidir con el equipo de gobierno, muchas veces, otras veces no, otras veces. Entonces no sé si el hecho de, bueno, pues de ser un solo concejal y dentro de la propia oposición no tener tampoco complicidades, evidentemente, ni con el Partido Popular ni con UPN, bueno, pues si os ha generado algún problema. No, nosotros, o bueno, yo por lo menos lo tengo muy claro. Muchas gracias por los elogios, lo primero, pero nosotros defendemos un programa. Entonces, nuestro programa coincide con ciertas organizaciones en unos aspectos y con otras en otros. Entonces, no hay ningún problema en defender nuestro programa. El que haya espacios comunes de incidencia política o de intervención política, pues nosotros los vamos a defender, o no tenemos ningún problema en de votar que sí en unos aspectos y que no en otros. Lo que estamos votando es nuestro programa, entonces tampoco tengo mucho problema en defenderlo, porque son, pues claro, se comentaba como mis ideas, pero más que mis ideas son muy acordes o están también dentro de lo que sería el programa político de Izquierda Unida o de Izquierda Esquerra. Entonces no tengo ningún conflicto personal en defenderlo, es más, sino que lo hago con mucha ilusión, con todas las ganas que puedo, dedicándole todo el tiempo que puedo dedicarle, y luego pues eso, también la experiencia de haber formado parte pues de la vida asociativa de este pueblo, de colectivos, de mi propio espacio laboral. Entonces también me ha facilitado mucho el tema de conocer a las personas, saber expresarte en público, saber qué es lo que quieres o saber proponerlo en un espacio público, y para mí está siendo pues una experiencia muy muy gratificante a nivel personal. Bueno, pues lo dicho, el tiempo en la radio pasa volando y la verdad es que se nos ha terminado ya nuestro turno de entrevistas. Iñaki Bernal, de Izquierda Esquerra, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Eskerrik asko, eta aurrengora arte.